Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. Unhuevorevista.com. Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debe hacer por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Yo me digo que no. ¿Que no es el ocio lo que preciso? ¿Qué está leyendo? La tregua, Mario Benedetti. ¿Por qué está leyendo la tregua de Mario Benedetti? Esto es radio, algo hay que decir, hermano. Pero está improvisando, loco. No, ¿cómo improvisando? Esto es de Benedetti. ¿De quién? De Benedetti. ¿De qué Benedetti? Pero tengo un guión también acá. ¡Apertura! Gonzalo Sobral, Elena Rizzo, Mauricio Almada, presentación de contenidos, informe, primera parte, guión. No, está leyendo el guión de otro programa. Seguir la misma postura de no trabajar y estás robándole guiones a otra gente. Ida, tanda, pastilla de la yerra y pique con no, institución. No, dejá de leer estos papeles, hermano. Bueno, ¿cuándo va a trabajar, loco? Ahí está, hermano. ¿Cuándo va a trabajar como esta gente, hermano? Que quiere sacar adelante el país. Por una izquierda que vale. Votá. ¿Cuándo va a laburar, loco? Loco, yo no voy a hacer campaña acá en el programa. Nah, hiciste campaña, hiciste meses, bueno, la verdad que te hace. Yo no hice campaña nunca para ningún político. No seas malo, muchacho. Periodista no objetivo. Mal, el único, loco, el único acá, el único periodista. Meses diciéndote. Está acá. La Asamblea Popular. Vota la Asamblea Popular. No llegamos, no llegamos a lo que esperábamos. Ni un diputadito metimos. No metimos, no. No metimos ni un nada metimos. No, ¿qué? Ni un. Cuando máximo un almuerzo, pero. Un senador, ¿no? No. Difícil. Qué fino. Difícil. Tan difícil. Yo te digo, este Raúl, puro amague, pero no, nada. Bueno, volvemos a lo. ¿Cuándo vas a trabajar? Bueno, yo trabajo todos los días. Lo que pasa es que mi método de trabajo escapa del sistema. Buenas tardes, nos ponemos de pie. Sí, sí. Para recibir al señor Eder Frutos. Eder Frutos. A ver, sí, qué lindo. Buenos días, buenas madrugadas. Sí, sí. Buenas tardes. Depende de qué momento usted está escuchando este programa, porque estamos en unhuevorevista.com y usted puede entrar el momento que usted lo desee. Sí, sí, sí. Bueno, señores, saludamos a la teleaudiencia. Exactamente. Tiene una pantalla adelante la gente. Bueno, pueden mandar mensajes al 094-349150. Nos pueden dejar sus comentarios, sus críticas, que serán bienvenidas. Sí, tenemos algunos mensajes de la gente que no ha escrito. Pero recién lo dije, el número. Sí, sí, pero la gente. La gente está escribiendo. Ya, del programa, o sea, de ayer. Sin parar. Está saturando ya. Satura este programa. Satura. ¿Y sí, qué oyentes? Nos escribe Jorge Washington, de la 2004, dice que está muy lindo el programa y pregunta si no sabemos nada del Cookie, que hace 3 días que lo llama y no lo puede encontrar. Mira, Jorge. Bueno, gracias por tu mensaje, Jorge. Lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ver si llamamos un día al 122 para buscarlo también. ¿A quién? Al amigo de Jorge. Al amigo de Jorge, ¿cómo se llama? Se le ha perdido Cookie. Se le ha perdido un Cookie. Cuca, ah, mirá. Sí, sí, se le ha perdido, no se sabe dónde está. Parece que tiene nuevos amigos. ¿Algún mensaje más? Sí, después tenemos un mensaje de José Alberto. Dice que está en la chacra escuchando el programa, que está saliendo para un 48% y que a ver si se ponen las pilas, dice, para el próximo. Muy bien, José Alberto, entonces, escucha el programa, estamos... Está cayendo otro mensaje acá, dice Pedro que está con Hugo y que están volviendo a su casa, pero que se ve que el GPS le falló porque todavía no la encuentran. ¿Están perdidos? Sí, están perdidos, se ve, no pueden encontrar la casa, hace meses que están tratando de volver a casa, pero no la han encontrado. Ay, acá escribió Luis Alberto también. Dice que los encontró a Pedro y a Hugo, mirá qué suerte, bueno, los que se quedan tranquilos. Entonces dice que ya les avisó dónde está el camino a su casa, que se queden tranquilos. Así que lo está ayudando a volver. Se comunican entre los oyentes. Tenemos unos oyentes tan afuera. A veces a... Qué tremendo esto, ¿no? Tremendo. Qué oyente. Bueno, muchachos, no sé si quieren, comenzamos con la clase de hoy. Improvisación. Estamos, me parece que he notado un gran avance. Le voy a dar una devolución de la clase pasada. Sí. Lo vi muy bien, pero faltó un poco de escucha. Acuérdense, escuchar al compañero, estar al servicio y no pensar. La clave acá es no pensar, despojarse del guión, del parlamento. Y cuando un compañero habla, escucharlo. Y la imagen que se venga a la cabeza, esa la presentan a través de la palabra. Muy bien. No es fácil. Consejo no es fácil. Yo sigo insistiendo que faltan drogas en esto. Puede ser. Porque así, yo te digo, una impro pastilla. Una impro pastilla. No, sí, ustedes sí. No. Vamos a empezar con un campeonato de asociación de palabras. ¿Nuevamente? Ah, pero yo pensé que se venía una. Bien, bien. ¿O querés empezar de atrás para adelante? No, como usted quiera, yo porque ahora me parece que se va a la música. Lo que pasa es que en la impro, la asociación de palabras es lo que presenta el calentamiento. Ajá, muy bien. Porque es como un séptimo sentido la improvisación. Entonces hay que hacer hay que estar atento. Un estiramiento. Bueno, muy bien, muy bien. Aquí estamos pronto. Muy bien, Indiana. Cuando estés listo. Se viene. Se viene. Bueno, empezamos entonces, Eder, con un campeonato de asociación de palabras. Asociamos una ronda de palabras. Hay que calentar nuevamente. Calentamos con las palabras, una palabra cada uno. Y después de eso, vamos a empezar la historia, como decimos la otra vez con los papelitos, ¿se acuerdan? Le voy a explicar al oyente que tenemos, si quieren ustedes. La imagen. ¿Cuál es la imagen acá del estudio? Es como... La mesa. Es como el como una plaza. Como sí, como el programa de Susana Jiménez con muchos papeles entreverados y hay que sacar uno para ver qué es lo que dice y a partir de allí construir la historia. Claro, hay unos 20 papelitos dados vuelta con que están escritas frases cualquiera. Si salen dos iguales se lleva el premio. Exacto. Salen dos frases iguales y bueno. Opa, estoy viendo una ahí que se dio vuelta. Sí, vi un ladrón por ahí, pero no. Ahí lo dije. Muy bien. Bueno, espera, una cosa, una aclaración importante. Que lo noté también, profesor, no sé si se lo puedo aclarar. ¿Cómo no? Hay que poner un límite a esto de la asociación de palabras, porque si no esto se vuelve una calecita infinita que no termina nunca hasta que no sé cuándo se termina. ¿Cuántas vueltas hacemos? ¿Vamos a hacer dos palabras cada uno? Está muy bien. Porque si no esto se vuelve una cosa... A partir de esas dos palabras cada uno, y ya automáticamente empezamos, yo meto la cortina musical, y empezamos con... Sí, la cortina. Con la historia. Y entonces, un parlamento cada uno, pero se puede meter cualquiera. Si uno se le viene una imagen más fuerte, sí, y el compañero por ahí está, viste, en un hueco que no sabe qué decir, aparece el compañero para salvarlo. Ah, esto es solidario. Esto es como Indiana. No hay ganadores acá. Acá no, gana el equipo. Acá gana el equipo, gana la historia. Gana la historia. Ustedes dos participan y yo miro, entonces. No nos dejes tirados. Muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí gracias nomás. Esto para después. Esto para el papelito. Sí, empezamos con el calentamiento de asociación de palabras y son disparadores las palabras que vamos a ir diciendo. Disparadores. Muy bien. Quiero aclarar antes que la historia que vamos a crear en este momento es única e irrepetible. No vamos a hacer la asociación de palabras. A partir de esas asociaciones vamos a hacer la historia. Que va a ser única e irrepetible. Ah, vamos a hacer una historia. No está... ¿Y esos papeles para qué y son? ¿Y estos papeles para qué son? ¿Cómo? Para disparar. Para disparar. No, es la increíble. Gente no es increíble cómo el profesor va improvisando la clase y los pasos a cada momento también. Sí, no, sí, estos papelitos son para construir la historia. Que la historia es única e irrepetible. Sí, a mí me encantan las frases quizás. Sí, salvo que improvisemos de la misma manera que la última vez. Y ahí sí que seríamos unos chantas. Lo que es único e irrepetible es los procesos que haces cada un minuto. Son únicos e irrepetibles. No, van cambiando cada segundo. Yo ya no sé lo que vamos a hacer. Pero acá te sea la clase, no sea atrevido. Si uno para la grabación y la pone de vuelta, sale otra cosa, sí. Otro programa. Me dijiste, a ver. ¿Si uno para qué? Para el programa que está grabado y pone de vuelta para el principio, sale otro programa distinto. Bueno, otra cosa me olvidé de decir. Sin malas palabras, por favor. Sin malas palabras, porque lo voy a editar. Hemos suspendido varios compañeros de clase, han sido suspendidos hoy no, por la utilización de malas palabras. Muy bien. Así que empezamos la... Sí. El mudo. Sobre sí. todo el... ¿El mudo? Lo suspendimos. Sí. ¿Qué va a hacer? Así le... Hay que ir para donde el programa tiene que ir mejor. Bueno, comenzando... Yo no entendí todavía. Yo no, tampoco. Hay que hacer lo que va a hacer el profesor. Bueno, tiramos dos palabras, de ahí surge asociación, la historia. Está, vamos por... Vamos en ronda, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ta, pero esto no, todavía no entra en juego. No. Después que tiremos las palabras dos cada uno, sí. Esos van a ser disparadores para la historia. Comenzamos con la historia, y en cada momento que uno dice un parlamento, tiene que sacar un papel. Agarra un papel y hace este sonido en el micrófono, así. Antes de decir la frase, para que el oyente se dé cuenta que se agarró un papel y que ese papel va a interferir en el historia. Muy bien, muy bien. Ahora, ha sido un gusto. Al final era unos papas. Bueno, vamos arriba. A ver. Trompón. ¿Qué es un trompón? Primer regla de improvisación. Primer regla de... Está tirando palabras que no existen. No, arranca con una palabra que no existe. Es que hay muchas cosas que yo le he dicho y ustedes me las van contando durante el curso. ¿Cómo va a decir trompón? ¿Qué es un trompón? Pero déjeme hablar. Ustedes me están haciendo... Hay muchas cosas que yo no he dicho. Esto es mucha información junta, un curso intensivo. En improvisación, todo existe, todas las palabras existen. Ah, pero este es un chanta. Pero déjeme hablar. Arranco yo, chapuzzi. Sí, claro. Yo te digo jacuzzi. No, pero no. Pero déjeme hablar, estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo la en improvisación. En improvisación, todas las palabras existen. Si puedo decir que, no sé, que el cáncer es el paraíso, cualquier cosa y todo. No fue feliz su frase. No. Se pueden decir, se pueden decir cosas que no tienen lógica, quiero decir. Sí, pero no fue feliz. No estoy diciendo que sea feliz. Lo que quiero explicar es que la improvisación no se sale del juego, no se puede decir, ¿qué quieres decir? No, pero se sigue para adelante. Pero compañero. Todavía no había montado bien. Me larga una palabra que no existe. Bueno, explica, bueno, empieza usted con una palabra real. Comenzamos. A ver, un disparador. En este momento, comenzando ya. Revolver. Devolver. Dar. Entrar. Salir. Saliendo. Corriendo. Ejercicio. Pesas. Auto. Moto. Te quiero. Pará, quiero interrumpir. Quiero tomarme el atrevimiento. Es una falta gravísima interrumpir una improvisación. Pero si usted dijo, hacemos dos palabras cada uno y está anotando, ya lleva como 100 ahí. Tengo que es mal, otra como regla es malísimo. Otra regla de improvisación. Ah, sí, todas las reglas. Usted tiene todas las reglas que le favorecen. En improvisación. Usted es un dictador. Yo tenía un vecino que jugábamos a la pelota. Había un juego ahí en el barrio que solo se podía jugar en mi barrio porque entraba solo en la cancha esa que armábamos y él me ponía reglas. Todos los partidos me inventaba una regla nueva. Es igual a esto. ¿No será su vecino que está acá con nosotros? En improvisación, todo lo que se hace para que parezca que está planificado. Pero para eso tiene que ser en equipo. Yo solo no puedo. No entendí lo que me dijo. Lo que sea que hagamos acá, tiene que parecer que está planificado. Ese es el arte de la improvisación. Sí, señor, pero usted me dice... Pero haceme señas, que la gente no escuche, haceme así con las manos. No, pero la gente tiene que saber que usted es un ladrón. El asiento tiene que saber, es irreproducible. Claro. Qué atrevido. Tiene razón él. Ahora me hace señas. Tiene razón él. El concierto de señas que le acaba de hacer. Y tiene que volver el mudo también a poner un poco de orden acá. Usted es un ladrón. Bueno. La gente tiene que saber que usted es un ladrón. Bueno, ladrón o no. Que no quiere trabajar. Ladrón o no. Vamos a hacer el ejercicio, sí o no. Bueno, pero ponga el límite. Pero ya sabe las reglas. No quiere que esté todo estructurado. Es increíble esto. Sigue cayendo mensajes, los oyentes. ¿Qué dice ahora? No lo voy a leer. No lo voy a leer porque ya había esperado a ver su clase. Y soy un dictador. Y sí, perfecto. Pero escúcheme. Leer los mensajes de los oyentes. No, quiero que avance. Dice dictador. Me están diciendo que usted es un ladrón. Llueve un mensaje. Ponete a trabajar, Santiago. Sí, no, parecido. Se nota que ganó la anarquía, dice. Sí. Hay dos periodistas y un loco y manda el loco. Es verdad, la señor. La gente se da cuenta. Vamos a comenzar, verdad, que se nos va el tiempo. Vamos a empezar de vuelta. Vamos a empezar de vuelta. Y cuando nos miremos que hagamos así con señas con las manos, termina la asociación de palabras. ¿Te gustó ahí? Muy bien. Y comenzamos con la historia. ¿Estamos? Muy bien. Y este que se dio vuelta un papelito. Se dio vuelta un papelito y empezamos con ese. Ahí bien. A partir de esto la palabra que se le asocia. Acuérdense que es una palabra. Pero esta frase es una excepción. Entrenate, contate. Tete. Pete. Pandorga. Pan. Casero. Casa. Almuerzo. Cena. Senador. Diputado. Trola. Prostituta. Diversión. Inmersión. Inmerso. Mersa. Casa. Tanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan El diputado le dio piola a la pandorga para que se remonte en ese momento. Arremangate, Norma, que ya viene el pocho. Norma, te dije que te arremangara. Norma. Norma no la escuchaba, porque estaba concentrada en la pandorga que volaba cada vez más alto. Estamos volviendo a casa, le dijo Norma. Estamos volviendo a casa, Pedro. Y ahí... ¡Ay, ahí está la pandorga! ¡Qué linda! Cada vez más alto está. Es muy parecida a la de el pelotero de McDonald's. Norma recordó aquellos momentos en que, junto con Pedro, cuando eran niños, jugaban en el pelotero de McDonald's. ¡Pedro, Pedro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es una caja feliz llena de pelotas! Un huevo revista.com. Pedro odiaba a Ronald McDonald en el fondo. Ese payaso lo había torturado durante años y no sabía cómo desprenderse de ese temor. Vamos a matarlo, le dijo a Norma. No, Pedro, déjalo, es un payasito. Norma, no lo puedo ver más. Entonces fue en ese momento cuando... Te falta jabón, le dijo. ¿Y qué querés, Pedro? Si hace media hora que me tenés agitando una más. Yo no puedo soportar más esto. Es mucho trabajo. Esto del pelotero y que vos me tengas así. Yo no puedo creer. ¡Qué suerte tenerte acá, Pedro! Norma y Pedro se contagiaron en un sucumbir de amor y desde entonces han vivido juntos por 20 años. Aquel recuerdo del McDonald's lo tienen muy en el fondo, guardado en el baúl. Y hoy, cuando remontaron la pandorga, se acordaron. Pedro es ahora diputado y Norma está orgullosa de él. ¡Me falta una silla! ¿Para qué, Pedro? Me falta una silla para poder darte de bomba, Norma. A Pedro le gustaba el sexo fuerte. Norma era más recatadita y prefería no comentar sus gustos. Dale, Norma, dale, dale que vos querés. No, Pedro, no seas tonto. Acá no. Y entonces fue cuando... ¡Che! ¡Che! 200 gramos de salame, le pidió Roberto, su vecino de enfrente. ¡Ay, no seas grasa, Pedro! ¡Por favor, salís con esas cosas! ¡Siempre igual vos! ¡Déjame, déjame! ¡Vamos para el terremoto bailable! ¡Que me encanta ese lugar! ¡No sabes cómo se pone! A las 12 de la noche arrancaron para ahí. ¡Disco, disco! ¡Uy, Pedro, vende una cerveza! ¡Ay, Norma, siempre! ¡No salís barata vos! ¡Oh, vos sos Pedro! ¡Vos saliste diputado! Sí, cómo me conoce la gente, Norma. Sí, no me das un autógrafo, me quiero sacar una foto con vos. Dale, Pedro, sacate, sacate. Este país es una vergüenza. ¿Por qué decís eso? Porque sí, Pedro, este país es una vergüenza. Gente como vos lo va a poder sacar adelante, quizás. Yo no creo, la verdad, Pedro, sos un chanta. Pero, Norma, vámonos de acá, que esta gente, este lugar no es para nosotros. Ay, Pedro, a mí me gustaba la música, vamos a quedarnos. No, Norma, te dije que nos vamos. Viste, Pedro, siempre vos, tan dictador como tu padre. No te dejes hablar así, Pedro. Toda la discoteca se dividió en dos partes. Pedro diputado, Pedro diputado, Pedro diputado. En ese momento, el gobierno... No. El gobierno no es jajaray jajaija. Ahí fue cuando... La frase de Pedro se escuchó por los altoparlantes. En ese momento... Toda la discoteca le pidió que se olvidara de los problemas políticos y se cantara una de karaoke. Roberto Karaoke era el cantante del momento. Pedro fue, tomó el micrófono, le agarró de la mano a Norma, subió al escenario y... ¡Carlos, tirá la larga! Le dijo al operador. ¡Qué temazo! Carlos, tira la larga, tira la larga, que acá no llega, que acá no llega. Carlos, tira la larga. La gente acompañaba. Carlos, tira la larga, que acá no llega. ¿Qué tema? Y yo tengo frío. ¿Qué temazo? ¿Qué tema repetía la gente? ¿Qué tema? Fue un boom en las radios AM, FM y también por internet. Pedro dejó de ser diputado para dedicarse al canto. Le dijeron que tenía una gran espontaneidad y que no iba a prestar su música. Pedro, ¿me dejas bailar arriba del parlante en tus toques? Lo voy a pensar, Norma, pero si es lo que te hace feliz, que así sea. Ay, yo quiero bailar con una pollerita de esas que son cortitas y que puedo bailar cumbia así toda loca, loca, loca. Me encantaría, Norma. Vení, vamos a hacerlo arriba de la silla. ¡Ay, Pedro! Ahora sí, tenés razón. Vamos a darle, como adentro un gorro. Y sí, la montaña viene en el 121. Cuando Pedro tuvo que ir al parlamento, miró el reloj y ya era tarde. No llegaba ni en taxi porque estaban de huelga. Y la montaña se iba en el 121. Lleno de gente. Pedro no podía ni pararlo al ómnibus. Entonces fue que decidió salir corriendo. Y ahí Norma le preguntó... ¿Vos votás a la Asamblea Popular? Norma. Pedro, contestame lo que te estoy diciendo. Ahí Pedro la miró a Norma fijamente y le dijo, Norma, yo ya no soy más diputado. Ahora mi sueño es ser cantante, Norma. Ahora quiero solamente que mi voz se escuche en cada rincón de este país, sin color político. Porque quiero construir música. Carlos, tira la larga. Carlos, tira la larga, que acá no llega. Que acá no llega. Que acá no llega. Carlos, tira la larga. Carlos, tira la larga. Que acá no llega. Que acá no llega. Meta y meta, Carlos, tira la larga. Fue que Pedro se hizo famoso. Se alejó de la política y con Norma se compraron un ranchito en el Polonio. Se fueron a vivir juntos. Grabaron muchos CD. Pedro y su banda. Norma pasó bailando arriba del parlante durante toda su vida. Ladran Sancho se llamó su último disco. Señal que cabalgamos, Pedro, le dijo Norma. Y el disco vendió más de 2 millones de discos de oro. la pandorga. La pandorga se rompió porque no tenía cola y fue a parar quién sabe dónde. ¡Chananán! ¡Chananán! ¡Chananán! ¡Chananán! Excelente. ¡Qué historia! Ahora ya estamos en una pausa. Emocionante. No, no, yo te digo que no sé ni de qué historia metimos. Emocionante. ¡Carlos tira la larga! ¡Qué tema! ¡Larga! ¡Carlos tira la larga! ¡Que acá no llega! ¡Que acá no llega! ¡Que acá no llega!